desde el día que llegaste a mi vida, nada volvió a ser lo mismo. Phil fue un tío listo, no te pases. Nos vendió una consola que era la caña, era muy pequeña y además era muy mona, pero también tenía cosas que tenía la otra consola. ¿La serie tenía series? Velocity, Architecture y un Game Pass. Tenía un sistema que me iba a hacer disfrutar. Exagerado. Y es que ahora desde que la uso ya no puedo parar. Con el Game Pass todos los días no paro ya de jugar. ¡Pilero! No sé qué podría hacer sin ti. Eres perfecta para mí. La Play 5 está ahí. Ya no la uso más, será por ti. La Switch a veces vale sí, pero es que tú eres especial para mí. La mejor consola que conocí. Por ti daría mi vida, sí. Anda, anda, exagerado. Eres especial. Eres Xbox, no la One. Eres la Series S. Tienes Game Pass. Y además, a 60 frames y 120 también vas. Ahora qué haters, ahora qué vais a hacer, que esta consola sí que vende. Hoy vamos a hablar de una historia en particular, de algo que a mucha gente seguro que no le va a gustar.